Gracias, Hugo Palamara. Vamos a volver más adelante porque ahora habla el jefe de gabinete. Estamos en vivo desde Casa de Gobierno. Obras locales con una inversión de una primera etapa con una proyección de 8 millones de pesos y también lo que ha sido el Zoom Polideportivo, que también fue inaugurado, de manera tal de que son obras significativas para el progreso y el desarrollo de la localidad de Recreo en la provincia de Santa Fe. También hemos estado en la provincia de Neuquén, precisamente anunciando la asignación de recursos equivalente a 500 millones de pesos para la determinación de la Ruta 7, en el marco de un convenio que tiene el Estado Nacional para el desarrollo de Vaca Muerta, Loma Campana, en materia de obras de infraestructura, como lo ha hecho también con el Hospital de Añelo, y otras obras complementarias en materia vial. También quiero transmitir que en el transcurso del día de hoy vamos a tener la posibilidad de una reunión con la cadena de valor de la industria gráfica y del papel. Tenemos un volumen total de la industria que equivalente a 453 millones de dólares de exportaciones para el año 2014 y es una industria que genera aproximadamente 82.000 puestos de trabajo registrados, por lo tanto forma parte del análisis de cadena de valor que, como lo venimos informando en forma periódica, son 36 y nos permite hacer un seguimiento respecto al cumplimiento de las metas de producción, empleo y exportaciones. También en el régimen de corresponsabilidad gremial, nosotros en el día de hoy vamos a estar suscribiendo un acuerdo con la cadena de azúcar en la producción de la provincia de Misiones. Implica la asignación de producción por 2.000 hectáreas, son 1.500 trabajadores en la zafra azucarera y en virtud de ello una proyección en materia de producción de 65.000 toneladas, 902 productores, y eso también permite un ensanchamiento en la aplicación de esta ley, que es la ley 26.337 y el decreto reglamentario 1370 del año 2008. Recordemos que desde 826 trabajadores registrados en el año 2011 hasta las perspectivas de tener cerca de 130.000 trabajadores registrados bajo el régimen de corresponsabilidad gremial con 20 convenios hasta el momento suscripto. En el día de hoy se suscribirá el convenio número 21. Eso es muy importante por la inclusión social y laboral de trabajadores rurales que antes no estaban registrados y que a partir de estos convenios tendrán, a partir de la tarifa sustitutiva, un fondo de seguridad social para lograr precisamente el acceso a la obra social, a las asignaciones familiares y también a la jubilación cuando así lo requiera en forma conjunta con lo que significa la cobertura de riesgos de trabajo. Buen día, ministro de Radio El Mundo. Diego Colaverardino, si me permite tres preguntas muy concretas. La primera, el gobierno estudia modificaciones a la ley de contrato de trabajo, sería el año próximo esto, como para unificar la legislación relativa al tema laboral, haciendo hincapié en las modificaciones en el tema de las tercerizaciones a nivel laboral. Esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo están evaluando el conflicto en el subte? Va a haber al mediodía una conferencia de prensa donde se anunciarían medidas de fuerza para estos días que tienen que ver con la no realización de una reunión en el Ministerio de Trabajo entre los metrodelegados, como se los conoce, y funcionarios del Ministerio. Y en otro tema, hoy el diario La Nación denuncia que no se ha ejecutado totalmente el presupuesto relacionado con el Fondo de Emergencia Agropecuaria. Si esto es cierto o no y qué tiene para decir. Bueno, respecto a la evaluación de la ejecución del presupuesto, aún falta el proceso de expiración final hasta el 31 de diciembre del año 2014 para la evaluación final del desembolso de cada una de las partidas presupuestarias. O sea, usted sabe que la partida presupuestaria tiene una evaluación de carácter nominal, luego el comprometido, el devengado y el efectivamente ejecutado a través del percibido. Entonces, necesariamente tenemos que observar todos los convenios y la evolución de los desembolsos para fijar una evaluación en el cumplimiento de la partida presupuestaria utilizada. En segundo lugar, respecto al tema de legislación laboral, constituyen iniciativas en el ámbito del Poder Legislativo. Toda iniciativa en el ámbito del Poder Legislativo forma parte del proceso de formación y sanción de las leyes. Como usted sabe, en el proceso de formación y sanción de las leyes, la iniciativa legislativa puede provenir por parte del Poder Ejecutivo o por parte del Poder Legislativo, por uno o más legisladores pertenecientes a cada Cámara. Por lo tanto, hay una iniciativa efectivamente en el ámbito del Congreso, pero eso forma parte de la presentación o la exposición pública de un legislador. Y respecto al tema de metro delegados y la citación eventual del Ministerio de Trabajo, es una cuestión que tiene que ver con la tarea ordinaria que realiza el Ministerio de Trabajo, pero recordemos que la administración de sistemas subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, es de su incumbencia y resolver o no un conflicto también forma parte de su incumbencia. Buen día, Ministro. Gonzalo Asís, de TN, Canal 13. Dos preguntas. La primera, relacionada con el tema del aumento en las tarifas de los pasajes aéreos. Quería preguntarle, ¿por qué si la inflación, como dijo el Ministro de Economía, va a rondar el 24% y el precio del petróleo a nivel mundial ha bajado, por qué se aumentan los pasajes aéreos que, según algunos medios están esbozando, el aumento en lo que va de los últimos 12 meses superó el 30%? Y la segunda pregunta, Ministro, preguntarle por qué se resolvió utilizar la cuenta de Twitter de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, que le pertenece a todos los argentinos, al Estado, para tocar un tema relacionado con la vida privada del hijo de la Presidenta. Bueno, en primer lugar, porque ustedes permanentemente, a través del Grupo Clarín, a través de todos sus medios, utilizan en forma sistemática sus medios de comunicación para agraviar, injuriar, hostigar y atacar al Gobierno. Por lo tanto, el Gobierno debe inexorablemente promover su legítima defensa desde el punto de vista de lo que considera un agravio, una injuria, una calumnia o información falsa. De manera que esa es la respuesta contundente de lo que debería ocurrir y lo que debe ocurrir. Precisamente porque es necesario plantear una serie de observaciones respecto a la instalación del problema de OTE Sur como un problema asociado a una operación no transparente, cuando en realidad existe absoluta transparencia. Primero, respecto a la declaración jurada desde el punto de vista impositivo y fiscal. Segundo, desde el punto de vista de la documentación respaldatoria ante la IGJ. Tercero, respecto a los procedimientos desde el punto de vista de la fijación de domicilio legal. Cuarto, respecto al cumplimiento desde el punto de vista del procedimiento en la administración judicial. Por lo tanto, cuando existe transparencia en el procedimiento utilizado y el funcionamiento de la empresa, es congruente que se utilice la cuenta oficial para efectuar aclaraciones que impidan una interpretación capciosa y o maliciosa de los hechos. De manera que eso es absolutamente claro y transparente. No, pero claramente es lo que corresponde hacer, porque ustedes todo el tiempo, en forma sistemática, agravian, calumnian, injurian e instalan a través de sus medios de comunicación noticias falsas. Entonces lo que corresponde hacer es aclarar. Punto. Usted puede estar o no de acuerdo con método o procedimiento, lo que nosotros no podemos hacer es convalidar en forma sistemática el ataque reiterado y el hostigamiento mediático que a su vez hace el Grupo Clarín. En segundo lugar, respecto al tema de la cuestión de carácter tarifaria, seguramente la Compañía de Aerolíneas Argentinas informará al respecto. Parte de la conferencia de prensa de Jorge Capitanich, bueno, hablando en particular de la información que fue aclarada en la cuenta de la Casa Rosada.